ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ondoko jaiak, etor zaitez abuztuaren 22-26 eta goza ezazu gure artean ondo pasatzeko egitarau berezia prestatu dugu. Okondoko jaiak, jai, zoriontsuak. Ven a las fiestas de Okondo desde el 22 al 26 de agosto y disfruta del programa que han preparado para ti. ¡Felices fiestas! Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Echeguren. Guardión, saludos. 24 grados tenemos en el exterior, esperando un poquito de lluvia que no llega. Parece que de cara al fin de semana puede caer alguna gota, dicen los expertos del Servicio Vasco de Meteorología, pero de momento anuncian que va a salir el sol, que no se ve en estos momentos, pero bueno, quizás lo vamos a ver un poquito más tarde. Mañana día de nubes y claros. Y el sábado, como digo, pues parece que puede caer alguna gota. Y también el domingo bajan las temperaturas sobre 21, 22, máximas de 25. En cuanto a las noticias, pues siguen siendo la fiesta y los preparativos, fiestas en unos pueblos y preparativos para otros, como en Archinega y Orozco, que ya preparan las suyas. En Orozco, por cierto, el EAJPNV de la localidad ha anunciado que se ha visto en la obligación de interponer un recurso a los presupuestos de 2012. Considera que el presupuesto es el principal instrumento de la gestión municipal y entienden que no se ha hecho bien, o por lo menos dice que el recurso lo presenta porque no atiende a antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se han solicitado en el ayuntamiento y pide que se pronuncie el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre este asunto, un tema que tendrá que pasar por pleno próximamente. En Archiriga también celebraron pleno, como ya les comentábamos ayer, entre otras cuestiones aprobaron la peatonalización de la zona centro del casco histórico de la villa y también una declaración institucional sobre los 75 años de la entrada de las tropas franquistas en Archinega. La declaración que fue aprobada con los votos del PNV y de la coalición Bildu. En Llodio arranca la quinta edición del Laboratorio Internacional de Yin de Yang Teatro, que contará con alumnos venidos de 9 nacionalidades: Canadá, Inglaterra, Brasil, Francia, Palestina, Irlanda, España, Suiza y Grecia. Se confirma así el carácter cada vez más internacional de este Laboratorio Internacional de Yin de Yang que se organiza en Llodio. Y para hoy está prevista la subida a la cumbre de Cucucha en Aracaldo, donde se encontraba uno de los fortines más importantes de los que disponían los carlistas para hacer frente al ejército liberal. Sufrió un ataque el día 23 de agosto de 1839. Los carlistas lo perdieron para siempre. Es cuando pasó por aquí el general Espartero. Recuerden que mañana llega a Llodio el autobús de los donantes de sangre. Estará en la Plaza Alday entre las 9:30 de la mañana y la 1:30. Por si desean donar sangre, que es algo muy importante. Donar sangre es donar vida. En Llodio preparan junta de gobierno local para este viernes, día 24, entre otras cuestiones, hablarán de la licencia, de varias licencias municipales solicitadas, también del ascensor del Centro Social de Gardea y de las barandillas de la calle Iturralde y la calle Santana, además de un proyecto de mejora y acondicionamiento de varios tramos de carreteras de Belduy, Zubiri, Orueta, Saldarriaga y Suguesu. Entre otras cuestiones. Recuerden que hay pleno el próximo lunes, donde se aprobará definitivamente el reglamento regulador de la mesa de empleo local. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Enseguida hablamos de fiestas. Antes vamos a hacer una visita a Orozco. Bueno, y en Orozco están pensando en fiestas, supongo, porque dentro de nada llegan las fiestas patronales, dentro de nada como que la semana que viene, yo creo, el próximo fin de semana, si mal no recuerdo. Juana, la buena, ¿qué tal? Egunon. Pues Egunon. La semana que viene, ¿no? Sí, la verdad que bueno, pues estamos terminando de disfrutar las del entorno, que todavía quedan los días potentes de Llodio, Bilbao. Y bueno, sí, el fin de semana siguiente, después de este día 25, el 31 ya empiezan los sanantonines, el chupinazo, y bueno, pues animamos a la gente a que venga a disfrutar también de nuestras fiestas patronales. Bueno. Pero no vamos a hablar de fiestas, sino vamos a hablar de dineros y de presupuesto, porque finalmente su grupo, el grupo municipal de AJPNV, pues en una nota de prensa dice que se ha visto obligado a interponer un recurso de reposición a los presupuestos 2012 y bueno, pues nos podían poner en un poco en antecedente el por qué ocurre esto. Sí, al final un poquito lo que decimos en la nota de prensa, y es que es la verdad que nos hemos visto obligados a interponer un recurso de reposición a los presupuestos, un poquito considerando que el presupuesto municipal es el instrumento más importante para la gestión municipal durante todo el año, que debe de contener objetivos, proyectos y políticas a desarrollar en nuestro municipio, y por todo ello pues entendemos que tiene que ser un presupuesto participativo y sobre todo, que es lo que recalcamos y por donde va nuestro recurso, que debe respetar escrupulosamente los trámites y las normas que regulan sus procedimientos de elaboración y aprobación. Todo ello viene pues después de una serie de plenos y comisiones informativas en los que sistemáticamente pues hemos venido recalcando que hay irregularidades, que hay bueno, que las normas no se están cumpliendo, sobre todo la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es una norma que se ha puesto en vigor en abril de este año, y que la verdad que bueno, es una norma importante de obligado cumplimiento, que es lo que recalcamos, y bueno, yo creo que después de todos los pasos que hemos ido dando y tras la negativa sistemática del equipo de gobierno, pues nos vemos obligados a poner este recurso de reposición y en su virtud pues declarar nula la aprobación de los presupuestos generales por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites y procedimientos legalmente previstos. Uh-huh. Bueno, ustedes en la nota además apuntan más, dicen que están preocupados porque hay un cúmulo de irresponsabilidades y una falta de transparencia, de participación y de cumplimiento de la legalidad, aparte ya lo ha dicho, ¿no?, de en la elaboración de estos presupuestos. Ustedes reclaman una mayor participación, que al parecer pues no se ha dado, pero ahora, ¿cuál es el recorrido? De si ustedes presentan, plantean este recurso, ¿dónde va ahora? ¿Al pleno? Sí, ante un recurso, en este caso a los presupuestos, pues este recurso se tiene que resolver en pleno. El pleno municipal, habrá una comisión informativa anterior a dicho pleno, donde se debatirá el asunto y luego pues este recurso tendrá que resolverse en pleno. Para ello entendemos también que es necesario, con carácter previo al pronunciamiento del pleno, se solicite al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas un informe sobre los hechos mencionados en el presente recurso y fundamentalmente sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y sus normas de desarrollo. Entendemos que al final no queremos llegar más adelante, sino lo que queremos es que se hagan las cosas bien en este momento. O sea, que sea el Pleno al final el que decida o el que, bueno, pues haga que se cumpla toda la normativa escrupulosamente, que es lo que tenemos que hacer. En gestión pública es lo más importante y tenemos que hacer las cosas bien. Para ello solicitamos este informe. Y bueno, yo creo que en el Pleno se decidirá un poquito cuál va a ser el devenir. Es decir, que el Pleno cabe la posibilidad de que no se acepte este recurso, porque ADIE tiene 4 concejales, su grupo, EJPNV 4, Bildu tiene 2, por lo tanto, pues, en fin, bueno, no sé cuál será la postura de Bildu, pero imaginemos que opta por la abstención, con el voto de calidad del alcalde saldría adelante. No obstante, dice usted que previo a esta presentación en el Pleno tiene que haber ese informe, ¿no? Bueno, lo hemos solicitado. O sea, se puede dar que se atienda o no. Es decir, nosotros creemos que es importante. Al final el Tribunal de Cuentas, pues yo creo que es un órgano el que puede dilucidar bien todo esto. Y bueno, si no es así, pues bueno, veremos el camino que tomamos, pero bueno, tenemos luego oportunidad de recurrir ante la justicia. No es la justicia ordinaria, sino que es una justicia para entes públicos, para órganos públicos, pero bueno, es algo paralela. Y bueno, creemos que tenemos la razón, nuestros asesores lo han mirado bien y entendemos que tenemos que hacer las cosas bien. Si no se nos quiere o si no se quiere saber nada del Partido Nacionalista Vasco en este sentido, no es nuestro problema. Yo creo que desde la prepotencia y desde mirar solo desde un punto de vista no es bueno. Es bueno atender todos los razonamientos y bueno, en eso es lo que estamos. Además, ustedes se siguen quejando de falta de acceso a la o escasa información que les presentan, ¿no? Sí, sobre todo política de hechos consumados, y que es un poco lo que estamos viendo. Bueno, ADIE ya anunció antes de empezar esta legislatura en las reuniones previas que iba a gobernar al estilo ADIE, que iban a hacerlo ellos todo a su manera, y bueno, pues es lo que llevamos sufriendo y padeciendo año y medio, esa falta de participación y esa falta de transparencia que tanto se prometía. ¿Hay alguna previsión de pleno, de próximo pleno, donde se lleve este asunto, o todavía no hay? No, todavía no. En este periodo vacacional pues no hemos tenido comisiones. El recurso también se presentó el pasado día 21, si mal no recuerdo, y bueno, pues ahora estamos un poquito a la espera de ello. Entonces, bueno, nosotros no queríamos llegar aquí, creíamos que se iban a atender nuestras demandas. Entendemos que el presupuesto es una herramienta muy importante, pero que tiene que estar bien asentada. No queremos que luego haya problemas, que venga el Tribunal de Cuentas, que venga algún otro ente, que vea que está mal gestionado, mal ejecutado, y luego seamos todos responsables. Nosotros, por nuestra parte, queremos las cosas bien hechas. Y estamos hablando de los presupuestos de 2012, que tenemos casi el 2013 ya a la vuelta de la esquina. Sí, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto. Pasará por un pleno y veremos a ver cuál es el resultado, si se atiende la petición de AJPNV o esto continúa adelante en otras instancias. Sí, sabemos que, bueno, pues no, igual no son las mejores épocas para esto. Vienen unas elecciones al Parlamento Vasco dentro de poco, pero nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, tenemos que hacer nuestros deberes y nuestros trabajos. No es ningún bloqueo, sino al final es un ejercicio de prudencia. A la larga, el hacer las cosas bien desde el principio es lo mejor, aunque tarde es un poquito más, y en ese camino estamos, para hacer lo mejor para el municipio de Orozco. Juana Nolabuenaga, portavoz de AJPNV en Orozco, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. De fiestas, porque hoy es el día de las cuadrillas, el audio, la animación durante toda la jornada. Por la noche, a partir de las 9, en Las Chosnas, concierto con Egurra y Taquito, en el Rocódromo Música Electrónica, en la avenida Zumalacárregui, y para terminar la jornada con Disco Danza, con Disjoque. Mañana será el día de los Herritarra, el sábado el día de las Morcillas y el domingo el día de la cofradía. Mucha actividad, mucho programa, vamos a hablar en un instante de ello precisamente. Y si van a bajar a la Astenagusia bilbaína, pues tienen que saber que además de Teatro de Calle a las 7:30, Brachis Tularis por la calle, actuarán The Descent en Bilbo Rock, Toro de Fuego a las 8:30 en la Plaza Arriaga, concierto lírico en La Encarnación a las 8:30, el DJ Luis Carlos del Pozo en La Pérgola a las 9, Teatro de Calle poco más tarde en la zona de la Plaza Arriaga, Fuegos Artificiales de Granada de exhibición, María Angustias Pérez a las 11:45, Verbena en el Arenal, además en la zona de Abando y Barra, un espectáculo de Igor Yebra y su ballet. Y para continuar, pues con bilbainadas en La Pérgola, con los 5 bilbaínos a las 11:30. Y para los que les guste la música dance, en el espacio Carola, un DJ con música dance. Eso en Bilbao. Bueno, pero aquí pues sigue la fiesta. Bueno, y se presenta un fin de semana en el audio, pues lleno de música, lleno de actividades, de festivas, pues están las cuadrillas que están en la calle con sus actividades. Hoy mismo, pues fin, con un montón de actos, ayer también el Made in Laudio en la plaza, como siempre, bueno, pues colmando las expectativas de los espectadores con su humor y su savoir-faire, que dicen por otros lados. Concejal de, en este caso, de fiestas también, de cultura, Fonso Larrazábal, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo creo que de momento bastante bien, hay que felicitarse de momento. A ver si este último tramo de fiestas sigue igual que el anterior y nos podemos felicitar todos. Desde luego, bueno, el anterior muy bien, ya lo hemos hablado con diferentes protagonistas, todo el mundo contento, seguro que hay alguien que dice lo contrario, pero bueno, la mayoría, por lo menos la opinión que hemos pulsado, ha sido de positivo y de que, bueno, pues en ese camino se puede ir avanzando, ¿no? El de la participación y de que, bueno, pues se ve más ambiente y más gente en la calle, ¿no? Y la prueba de fuego este fin de semana, pues claro, tenemos ahí la competencia directa en la gran ciudad con su gran presupuesto, y esto es un poco más complicado de llevar, ¿no? Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que las fiestas son fiestas del audio, entonces esperemos que los de audiarras, pues alguno igual sí que va para Bilbao, pero generalmente la gente que va a Bilbao va un día o así y luego los demás se quedan en el pueblo. O sea que bueno, yo creo que puede ser unas fiestas buenas. No tiene por qué venir gente de fuera, es bueno que venga gente de fuera, pero bueno, yo creo que las fiestas son para el pueblo y tenemos que vivirlas en el pueblo, ¿no? Y disfrutarlas. No, pero desde luego que sí, se ve una afluencia todos los años, en el último fin de semana, pues de muchísima gente también foránea, y por supuesto que van llegando ya todos los que han estado por ahí en el pueblo de vacaciones, ¿no? Que se les va acabando el chollo la vacación. Sí, eso es. Además, mucha gente aprovecha también pues para venir de vacaciones el último fin de semana de fiestas, pues para disfrutar un poco con los vecinos y, oye, estar un poquito aquí disfrutando también de fiesta, eso es. Bueno, tenemos, bueno, hoy día festivo con, por supuesto, las cuadrillas, hoy es su día, tienen unas cuantas actividades, todas ellas no solamente para ellos para disfrutar, sino también para hacer disfrutar a los demás, y la comida, donde se darán cita, hay un montón de gente, como siempre, ¿no? Yo creo que más o menos unas 700 personas van a ir a la comida de las cuadrillas, o sea que sí, va bastante gente. Sí. Madre mía, habrá que ver ahí, no solamente el lugar y el sitio donde se sienta, sino a los que están haciendo la comida en estos momentos, ¿no? Están trabajando. Sí. La verdad es que tienen trabajo para ellos, sí. Y hoy están teniendo un buen día, porque la verdad es que en el instituto es donde se va a hacer. El viernes pasado fue la comunidad joven de ayer, y con el calor que hubo fue un poco incómodo estar ahí comiendo. Hoy creo que va a ser un día muy bueno para poder comer allí. Sí, es un poco agobiante, pero hoy sí está el día mejor. Bueno, y mañana el día del Baserritarra, también es uno de esos días fuertes, junto con el día de las morcillas, donde la presencia foránea suele ser abundante, y sobre todo porque, bueno, aparte del ambiente, en fin, la plástica del día, ¿no? Con todos los puestos, todas las actividades que hay por las calles, que da gusto dar un paseo, ¿no? Eso es, la verdad es que es un día muy muy especial para el pueblo. Es algo así como comparar con al Viernes de Dolores, yo creo, porque tiene un aire al Viernes de Dolores, que bajan todos los baserritarras y la gente se ve pues vestida de baserritarra, y yo que sé, tiene un ambiente un poco como las fiestas de antes, yo creo, ¿no? Ahí están los baserritarras contando además su experiencia, que si no llueve, que si este año la cosecha va un poco peor porque no ha llovido mucho. Sí, en fin, sí, seguro que nos presentarán lo mejor del baserri, que siempre suele ser ahí para sacar, no solamente para sacar fotos, ¿no? Sino aquellos que quieran comprar productos caseros, pues tienen la oportunidad, desde luego, ahí de acercarse en este día del Baserritarra. Ahí está, el producto de primera calidad que tenemos ahí a nuestra disposición, que no todo el mundo tiene esa oportunidad de conseguir ese tipo de productos. Mañana hablaremos con los del concurso de perros de pastor, que este año hay un pequeño cambio, se cambian de campa, pero bueno, ya se lo comentaremos. Es a las 6 de la tarde y hay un pequeño cambio, pero vamos, prácticamente es casi cerca, por lo tanto, pues bueno, tampoco habrá mayor problema, ¿no? Sí. Bueno, pues concejal, que le vamos a dejar, porque seguramente tendrá múltiples ocupaciones, y nada, que así todo sigue desarrollándose, pues así, en la buena sintonía de los últimos días. Eso, sí, animar a toda la gente a que participe, a que vaya a los conciertos, a las fiestas, al montón de actos que tenemos. Recordar hoy que tenemos parque infantil en el Parque La Musa a la mañana y a la tarde, para que vayamos todos los padres con los críos. Y nada, pues intentar pasar lo mejor posible y participar en estas fiestas. Desde luego que sí. Aprovechen en agosto, que viene septiembre. Ahí como está, dicen, Paco con la rebaja. Bueno, en este caso no va a ser rebaja. Eso. Va a ser peor todavía. Con eso lo arrazaba el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento del Audio, Esquerrik Asko. Ando pasa. Vale, Esquerrik Asko, os ando pasar. Agur. Agur, bye. Enseguida hablaremos con unos granjeros muy particulares que vienen precisamente a las fiestas desde el centro de la península con su espectáculo. Y como apuntábamos antes, pues mañana es uno de esos días perfectos para, si ustedes viven fuera del audio, para acudir al audio y bueno, pues desde luego pasear por sus calles y presenciar el esplendor del caserío, que seguro que los bases de guitarra se van a quejar y mucho, como ya decíamos antes también, por el tema del agua, de que no llueve, de que ha hecho mucho calor, de que, en fin, pero seguro que van a presentar un espectáculo de productos, como siempre, inmejorables. Y Kilkerrack, pues están ahí para organizar todo ese tinglao, que nunca mejor dicho es así, ¿eh? Es un trabajo enorme. Nos imaginamos que son muchos, pero quizás no lo son tantos. Gaizka Udaeta, ¿qué tal? Hola, egunon. Egunon. Bueno, no sé si sois muchos o sois pocos, pero desde luego... Bueno, no todos los que quisiéramos, pero un equipo por lo menos justo y dinámico para poder sacar todo esto adelante. Sí, sí, porque hace falta dinamismo y moverse, ¿no?, para montar todo eso. Y que no se note ni quién está detrás, sino solamente, bueno, que vamos a disfrutar de ese ambiente tan extraordinario que es el Día del Bass Guitarra, ¿no? Eso es, esa es la intención, y con ese ánimo desde el Ayuntamiento y desde Kilkerrack pues hacemos todo este proceso, ¿no? Para poder coger y que nuestros baserris también puedan participar en la vida de las fiestas, dándoles un empuje y además haciéndonos preparar nuestra casa un poquito para el día siguiente, para el Día de las Morcillas, ¿no? Desde luego. Que bueno. Es el colofón del baserri, de las fiestas, de todo este mes de agosto. Sí, sí. Bueno, esta puesta en escena que llevará un rato el instalar, colocar todo esto y siempre pensando en cuántos van a venir, ¿no? Si más o menos que el año anterior, si el baserri se va quedando, como algunos dicen, que se va despoblando o todo lo contrario. Hombre, el baserri propio como una única entidad de trabajo, pues ciertamente va perdiendo enteros, aunque dicen que ahora hay gente que vuelve a sacarle un poco partido. Pero los baserris nuestros que nosotros conocemos, es la gente comparte trabajo fuera y trabajo en el propio baserri, ¿no? Sí. Nosotros vamos a contar mañana aproximadamente con el mismo número de puestos, lo hemos equilibrado. Ahí hemos llegado a un pacto de rozar los 95-100 puestos, porque lo demás ya sería meternos una complicación tanto para el pueblo como para la organización y todo el equipo, ¿no? O sea que, bueno, pues numerosa participación, como siempre, lo cual quiere decir que hay, bueno, pues mucha actividad en el baserri, sea primera o segunda actividad o actividad compartida con otros oficios, ¿no? Exacto. Además, bueno, yo entiendo que todo aquel que tiene un montaje ya preparado para lo que son las exposiciones, ir a los mercados, pues busca, ¿no? Y nosotros salimos, el Día del Baserri salen todas las guías, yo creo que de todo lo que es la península, y entonces nos llaman pues de Andalucía, desde Valencia, pues de cualquier rincón, para ver si pueden acercarse y poder participar en este día, ¿no? Entonces nosotros solo lo hacemos con los de la zona, lo que es la circunscripción de, digamos, Ayala y Orozco, y luego pues hay algún invitado que tiene algún producto un poquitín especial, como vienen unos de Iparralde con quesos, así muy variado, pero bueno, lo dejamos ahí cerrado, pues, si no sería uno. Sería una complicación, bueno, que 90 casi 100, sí, que 90-100 puestos, pues es que es... Sí, también lo es, ¿eh? Pero bueno, se podría desmarrar, lo dejamos ahí. Bueno, alguien se preguntará cómo se hace después para, porque todos los años hay en esta actividad, pues también se plantea dar un premio, un obsequio a las personas que, bueno, pues que de alguna manera, han puesto su puesto un poquito más... pues no sé, si mejor decir... Más adecuado. Exacto. No solo es una cuestión de coger un puesto y ponerte allí a vender, sino de participar un poquitín en el espectáculo de lo que es la tradición de un caserío, ¿no? También poder bajar cosas para que los neófitos, los que ya vivimos en ciudad, podamos ver un poquito lo que han sido herramientas, lo que son todos esos elementos folclóricos que conocemos, pero que no los vemos. Y bueno, pues muchos nos ayudan a través de ellos de darle otro vigor, otro colorido a lo que son las exposiciones. Y de ahí, pues, hacemos un poquitín de jurado y, bueno, pues al que nos parece que ha puesto un poquitín más de interés, pues le damos un premio. Sí, sí, a veces no suele ser fácil, ¿eh? Yo cuando voy visitando los puestos, hombre, no es lo mismo que vas con un ojo ya más crítico, que es en el caso vuestro, que tenéis que ya mirar quizás un poquito más en detalle, porque hay quien lo pone... muy bonito, la verdad es precioso. Que hay mucho interés. Yo sé de gente en caseríos que se tiran 3-4 días antes buscando los elementos, bajando, limpiándolos, en fin, no es... fácil de coger y colocarse ahí, ¿eh? Tiene mucho trabajo también por detrás, por parte de los caseríos también. Sí, sí. Bueno, pues comenzará todo esto a partir de las 9 de la mañana, aquellos que quieran pues madrugar y que haya un poquito menos de gente, por si quieren, bueno, pues incluso comprar con más tranquilidad, porque luego ya cuando entra el mediodía, bueno, aquello se pone... Uf, impresionante de gente, ¿eh? Menos mal que, como antes comentaba, le preguntaba yo a Gaiska qué tal el tiempo va a hacer. Va a estar un poco nublado. Pues quizás es mejor que esté un poco nublado que no que pegue un solazo de categoría, ¿no? Sí, ciertamente, además también los puestos están un poquito más protegidos si no pega tanto el sol, porque la avenida Zumalacárregui las primeras horas en un lado te cubre y en el otro no, ¿no? Pero bueno, el sol también ayuda, porque hace que la gente salga, se anime, tomes un traguito un poquitín más de refresco. Mira, el sol tiene esa gracia. Sí, sí. No faltará el chacolí y la sidra, supongo, ¿no? No falta ni chacolí, ni sidra, ni danzas. Vamos, ni buena música tradicional, todo el conjunto está listo y esperando que llegue mañana y poder disfrutar de todos los vecinos y todos aquellos que quieran venir a visitarnos. Bueno, pues a los propios no les invitamos porque se invitan solos, vamos a invitar a los foráneos que nos escuchan desde otros lugares para que vengan al audio y disfruten del Día del Baserritarra, que se unirá al siguiente con el Día de las Morcillas, Día de la Cofradía, en fin, ya el colofón final, el punto final a las fiestas de los San Roques de este año. Este gran fin de semana. Exacto. Gaiska Udaeta de Kilkerrak, que van a trabajar para que ustedes lo vean bonito, bien y lo pasen estupendamente. Es que ricasco. Sí, Agur. Muchas gracias. Agur. Bueno, es un ambiente festivo y vamos a pedir también opinión sobre fiestas y sobre, en fin, cómo viven las fiestas. Por ejemplo, pues un concejal. Y hemos hecho así en nuestra agenda y le ha tocado, por ejemplo, a Julián Galisoetia, que está por aquí al otro lado de la línea, creo, en el teléfono. ¿Qué tal, Julián? Sí, buenos días. A ver si el teléfono móvil no nos juega una mala pasada. Esto de los móviles es un poco complicado a veces, ¿eh? Sí. Las células estas, bueno, no vamos a hablar de temas técnicos, sino que vamos a pedir tu opinión sobre las fiestas, que, bueno, pues en algún aspecto las habrás estado viviendo con un parón, ahora comienzan de nuevo este fin de semana con mayor intensidad, y no sé, ¿cómo lo ves? Oye, pues en general yo creo que el ambiente, que está ayudado mucho por el tiempo, quizás demasiado calor en algunos momentos, pero el ambiente no es malo. El ambiente en general que veo es un ambiente de convivencia y de respetar un poco la programación y etcétera, etcétera. Yo tengo que felicitar que después de tanto trabajo, porque claro, la gente no lo sabe, pero es que llevan reunidos desde octubre hasta junio, distintas personas para confeccionar el programa, ¿no? Que, claro, ha habido un pequeño problema o gran problema de tradición, como son los toros, donde ha habido quien sí, quien no, donde se están mezclando cosas, pero bueno, al final la mayoría política y social de Llodio ha decidido que haya encierros, que haya vaquillas y que haya novilladas en Llodio, que es lo que estamos ahora participando, ¿no? De todas formas, yo creo que en cuanto a la música, por ejemplo, pues es una música alegre, que está bien. El otro día estuve en el Festival de Gatibu, estuve viendo también los disjockeys, los dos, tanto el local como el de radio. Estuve en la fiesta de los mayores, que por cierto lo del calor que ha dicho Alfonso es cierto, tuvimos un problema de un golpe de calor fuerte en un sitio que no es el adecuado para hacer una comida con gente mayor. Yo creo que tenía que haberse rectificado a tiempo, que había tiempo para que las mesas se coloquen en otro lugar, pero bueno, son cosas que gracias a la buena actuación de la Cruz Roja y de la Protección Civil tuvimos una cobertura importante y hubo suerte, ¿no? Y además yo creo que la innovación de esta semana, quiero adelantarlo y quiero que seas tú igual primicia, es que yo personalmente le propuse al alcalde y al grupo Bildu, que es el que gobierna en el Ayuntamiento de Llodio, la posibilidad de alargar el encierro. que dura 25 segundos escasos. Y con la medida de seguridad que tienen las vallas en estos momentos, creo que los técnicos municipales no tienen ningún problema en decir que sí al encierro de ida y vuelta. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, que saldrían de la plaza los bichos, llegarían hasta la Musa y volverían. Esa sería la propuesta que yo le hice al alcalde, le hice a Koldo Zabala y también a Afonso Larrazábal, y que junto con los técnicos municipales lo tienen que decidir. Es una cuestión quizás de tratar también con el volatinero para que sea una diferencia monetaria, que no creo. Pero bueno, la cuestión es que haya más vida en el encierro, que es un momento en el pueblo donde la gente sale de casa, donde la gente va a tomarse algo, pero es muy corto, es excesivamente corto. No sé si me estoy explicando bien, pero o sea, esa es mi propuesta que les he lanzado y todavía no he recibido una respuesta concreta, pero creo que el encierro del sábado será de ida y de vuelta. Uh-huh. Y el del domingo también. O sea, ya este encierro, yo creí que me estabas hablando de las fiestas del año que viene, pero me estás hablando de estas. Este encierro, este sábado, uh-huh, porque las medidas de seguridad del vallado nuevo, etcétera, etcétera, dan posibilidades. Ya, bueno. Yo pues... lo que pasa es que tengo que llamarle a Nacho Urquijo y llamarle a Afonso y decirles que confirmen, por favor, con los técnicos que vamos a hacer el encierro ya de vuelta, para que la gente se divierta más, la gente corra más, y el peligro, sabemos que las reses no son muy muy ofensivas ni son tan bravas como las reses de otros encierros, y no hay un peligro aparente, ¿entiendes? Hay un peligro, uh-huh, como puede haber, en fin, en una carrera de cars. Sí, sí. También se puede caer un chaval por una curva. Uh-huh. Bueno, o de multiveras, que también se caían en su día. Bueno, o sea que el encierro podría durar el doble de... A un minuto, por lo menos. Un minuto, bueno, que parece un minuto que es poco, pero para que está corriendo... Está bien. Pues, debe ser tremendo. Yo lanzo esa propuesta, a ver si la gente y los oyentes lo oyen y lo comentan, y si tú puedes hacer un sondeo mañana. Bueno. Pero yo, vamos, como novedad, yo creo que podría ser interesante. Y los demás pues van siguiendo su curso. Yo creo que ahora vienen las morcillas y cofradía y el día de las cuadrillas mañana y tal y cual. Hoy es el día de las cuadrillas, perdón. Sí. Y creo que todo saldrá fenomenal y con buen tiempo. O sea, que se anima a todos y lo que decías tú, que septiembre vienen las vacas flacas. Sí, sí. Bueno, pero... Nada más, solo quería decir eso. Gracias por llamarme. Y que todo siga igual y, vamos, que no ocurra ningún incidente, que la gente llegue tranquila a casa, aunque nos pasaremos un poco con la cerveza, pero en fin. Sin más, Arceli, que te vaya bien el programa y a la gente de Yodio que se disfrute mucho y nada más. Eso y es que... En nombre del Partido Socialista, pues estamos encantados de que todo vaya así. ¿No? Que disfruten de las fiestas. Efectivamente. Muy bien, Julián, pues nos quedamos con esa propuesta, a ver lo que nos dice, nos comenta el concejal. Acabamos de hablar con él. ¿Qué pasa? Sí, sí, acabamos de hablar con él. Bueno, no lo sabía, bueno, pues si se llama por interior, le llamas por el interior. Por el... Me ha dicho Julián, ¿qué vais a hacer con esto? Voy a ver. Insisto en que es una fórmula fácil, barata, y no con falta de seguridad. Al revés, hay seguridad de sol. Sí, sí, perfecto. Yo me comprometo, vamos, a que consulta con los técnicos municipales y no me han dicho lo contrario. Yo puedo estar convencido de que tenemos grandes personas que conocen bien lo que instalan, ¿eh? Muy bien, Julián, pues nos quedamos con esa propuesta tuya de que el encierro dure el doble, que sea de ida y vuelta, el encierro que será mañana y pasado, ¿no? El sábado y el domingo. El sábado y el domingo, eso es, sábado y domingo. Bueno, pues habrá que... Sí, sí, luego hablaremos con Félix para que nos cuente un poco ahí... Llámale. A ver si hay más suerte que la anterior, ¿no? Muy bien, Arceli. Venga, Julián. Una y venga, ánimo, que la hasta gente luego. Se anime a colocarse en tus páginas. Agur. Un abrazo, adiós. Agur. Bueno, pues los móviles que no nos ayudan demasiado, pero en fin, lo que da. No sé si las células o los propios aparatos. Habrá que cambiar de tecnología. Habrá que decir a los políticos que se compren unos móviles un poco más... un poco mejores. Bueno, seguimos y vamos a hablar con los músicos en un instante, con los granjeros gorditos que vienen a hacernos pasar un buen rato en la Rico Plaza, 9 de la noche, el 24. Hoy el programa de fiestas de los arroques de Yodio mañana incluye un concierto de un grupo que hace música punk, rock, folk, celtic, granjera, en fin, bueno, vamos a salir de dudas. Hablamos con Rodrigo, que es el vocalista del grupo, a ver si lo digo bien, si no él me corrige. A ver, Rodrigo, antes de que yo meta la bata, ¿cómo os llamáis? The Fatty Farmers. Eso es. Los granjeros gorditos. Los granjeros gorditos. Bueno, pues van a estar con nosotros mañana a las 9 en la Rico Plaza con su música, que es muy divertida, de verdad. Hacen, como digo, tipo música celta, rock, folk, vamos, al estilo de la música granjera irlandesa o americana, ¿no? Ese es el estilo. Y de los pubs irlandeses, un poco esa cultura, un poquito del cerveceo, el bailar y todo ese rollito. Bueno, ¿qué hace falta? Música de esa, de baile, alegre y, bueno, si es posible, para salir un poco de toda esta dinámica que vivimos, ¿no? Claro, claro. Oye, vais recorriendo, supongo, pues, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y cómo acoge el público español este tipo de música. Supongo que bien, ¿no? Porque hay varios grupos, no sé si todo el mundo hace este tipo, ¿no? Pero vamos, la música celta en general está muy bien, se acoge con mucho gusto, y sobre todo aquí en el norte, ¿no? Sí, además que es un estilo que intentamos también romper un poco lo que es la música celta de toda la vida, o el folk de toda la vida. Que hay como muchos grupos y son todos muy tranquilitos. Nosotros le hemos añadido un poco más algo, pues lo que es un poco de rock, un poquito de distorsión para que sea algo más moderno también. Entonces, pues yo creo que la gente lo agradece, que también haya un poco de variación dentro de lo que siempre ha sido la música celta. Y así la gente se lo puede bailar bastante más, es más divertido también. Oye, sois 8 componentes, tenéis un poco de todo, acordeón, el banjo, la mandolina, en fin, bueno, hay, supongo, un montón de posibilidades musicales, que estáis ahí, pues, con un espectáculo, bueno, pues, en fin, yo os he visto en los vídeos de internet, y la verdad es que, bueno, pues un ambiente muy agradable, ¿no?, y festivo. Sí, sobre todo verlo en directo, hombre, tú escuchas lo que se dijo en tu casa y en música más tranquila, pero la verdad es que luego en directo sí que transmitimos bastante, porque también los 8 intentamos, pues eso, involucrar un poco a la gente, ¿sabes? Y movernos un poco, que quieras o no, la gente al verte que estás disfrutando, que estás bailando y que te lo pasa bien, a la gente eso le engancha y hace que la gente un poco, pues, se anime un poco más también. Sí, hemos escuchado al principio un poquito de vuestra música, vamos a escuchar un poco más al final de la entrevista. Bueno, mucho ritmo, diversión, es lo que nos trae este grupo, que sois de Toledo, ¿no? Sí, de Toledo, menos el acordeonista, que es de Soria. Ajá. Que viene, bueno, a lo mejor baja cada 3 semanas a ensayar. Vamos haciéndolo todo un poco por vía internet, nos organizamos un poco y esa es la forma, porque está un poco lejos. Encontrar un acordeón por allí, por la zona, por Toledo, ya encontrar estos instrumentos ya es difícil, bastante difícil. Así que bueno, por el momento nos apañamos bien. Oye, ¿dónde os reclaman más? Pues no es que nos reclamen más, o sea, vamos intentando movernos por toda la geografía española, todo lo que podemos, o sea, todo lo que podamos abarcar. Es verdad que sí, que a nosotros la zona del norte nos gusta mucho por el tema del rollo de las gaitas y todo esto, que parece que la música celta e irlandesa, eso parece que se estila más, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es el norte, además siempre había mucha cultura musical, entonces, pues bueno, pero vamos, que no descartamos ninguna otra zona, que lo mismo estamos arriba que el fin de semana estamos abajo. Sí, sí, que os movéis, es la vida de los músicos, claro, que es, no paráis la carretera. Claro. Bueno, comenzasteis en 2009, ¿cómo surgió esto de 8 granjeros y no en un establo, precisamente? Sí. No, pero necesitábamos eso, queríamos hacer algo diferente, porque aún no veníamos de estilos diferentes de música. Entonces, pues bueno, fue juntando un poco a gente de unos sitios y otros, yo les propuse a ver si podía salir esto bien, la gente un poco se reía al principio y decía, ¿cómo vamos a hacer esto aquí en Toledo, música irlandesa y tal? Pero la verdad es que sí, ha sido poco a poco ponernos y pillarle un poco el rollo de cantar este estilo de música, porque tampoco estábamos muy acostumbrados. Uh-huh. Y de momento, pues eso, ya esperando a grabar el segundo disco, que lo tenemos más trabajado que el primero, bastante más, y creemos que va a estar bastante mejor, ya una vez que estamos más adaptados al estilo. Sí, sí, ¿hay algún grupo en el que os habéis fijado? No sé, yo me acordaba, pues, en una de las canciones, pues, de Pogues, por ejemplo, ¿no? Muy, que hay muy movida, ¿no? Pero, claro, no sé, si... Es de ese estilo de Pogues, pero digamos que ya metiéndole un poco de rock and roll, o sea, que es que es la única diferencia, porque aquí de la música aquella irlandesa que hay, ahora también hay grupos más modernos que han salido, pues, estilo Dropkick Murphys, que llevan muchos años tocando, que ya le meten distorsión, pero vamos, que hay muy poca variedad en cuanto a eso. Bueno, pues el ritmo y la diversión está garantizada, porque además me imagino que los ocho iréis vestidos con variopintos atuendos, ¿no? Y, sí. Y además, pues bueno, pues no sé si cada uno tocáis un instrumento diferente, que hay gaita, que hay acordeón, en fin, no sé, ahora mismo... Sí, un poquito de todo, y lo que hace que te dé un poco de juego para cambiar un poco en las melodías y poder... Violines. Y bueno, pues, claro, violines, mandolina, banjo, entonces vamos jugando un poquito con los instrumentos que tenemos para ir cambiando un poco y hacer canciones un poco diferentes siempre que podemos. Bueno, o sea que estáis ya con el segundo disco, por lo tanto, bueno, pues no va tan mal las cosas cuando todo el mundo habla de cosas negativas. Supongo que, bueno, tenéis ahí un punto positivo en el trayecto que lleváis marcado, ¿no? Sí, hombre, a nosotros eso de lo que la gente habla un poco en plan negativo, a nosotros puede que nos beneficie, porque hay gente que no puede, pues si a lo mejor en un pueblo iban a contratar una orquesta, a lo mejor no hay ese dinero y contratan un grupillo que a lo mejor, ¿sabes?, pueden tirar de nosotros, que es más fácil en estos casos. Entonces, nosotros sí que yo creo que estamos siendo beneficiados en este caso. Ya veremos dentro de unos años, pero bueno, de momento... Pues no nos podemos quejar porque estamos tocando bastante este verano también. Sí, sí, que no paréis. En las fiestas, claro, de pueblos y ciudades, sí, vamos, eso es importante. Bueno, pues música celta, rock, granjera, punk, folk, en fin, un poquito de todo, una mezcla variopinta, con un grupo variopinto de 8 personas que nos van a hacer pasar un buen rato en el escenario de la Rico Plaza de Llodio, mañana a las 9 de la tarde-noche. Y bueno, pues cantar, bailar, saltar y de fiesta, vamos, olvidarse del resto durante un buen rato con estos chicos del centro, de Toledo casi todos, que bueno, pues nada, os esperamos por aquí a ver qué pasa, si la diversión es así tan asegurada como anunciáis. Eso es. Muchísimas gracias. A ver si la gente viene, que yo creo que se van a pasar muy bien. Sobre todo, a ver si la gente viene puntual, que es lo importante, porque luego el concierto, si van a ser puntuales, a las 10:30 estamos terminados ya, así que a ver si la gente se anima y viene prontito. Sí, o sea que será 1:30. Bueno, pues The 50 Farmers, a ver si lo digo bien otra vez, The 50 Farmers, los granjeros gorditos, mañana en la Rico Plaza de Llodio. Rodrigo, buen viaje. Pues nada, muchas gracias y nada, ya nos veremos por allí con la gente, a ver qué tal. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias. Bueno, estaba intentando hablar con el concejal de fiestas, Alfonso Larrazábal, y lo tenemos ya al otro lado del teléfono para preguntarle precisamente sobre lo de los encierros de ida y vuelta, si es posible, no es posible, o cómo está la situación, si lo han mirado y se va a ser así o no. Alfonso, ¿qué tal? ¡Apa, Egunon Berriro! Egunon Berriro. Sí, la verdad es que sea una posibilidad que se barajaba. Nos lo ofreció Sima Sarrita también, a cuenta de negociaciones que estuvimos hablando para los precios de la Plaza Toros y las vaquillas y tal. Y luego también nos ha comentado lo de Mazantín y tal, para ver si podía hacer, que era una cosa interesante. Lo que pasa es que, claro, lo hemos estado dejando un poquito y tal, a ver si se podía hacer. Pero estamos pensando que igual por seguridad, mejor para el año que viene. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada. Igual sería mejor avisarlo con bastante tiempo para que todo el mundo lo tenga bien claro. No vaya a ser que llenemos el cuarto socorro de personas y tal. Y luego otra parte también es que el permiso que se ha pedido para los encierros es el permiso para encierro normal. O sea, que no tendríamos permiso para hacer ese tipo de encierros. Claro. Que yo creo que a ese paño que viene trabajamos un poquito más y sí que yo creo que habría posibilidad de algún día por lo menos probar a ver qué tal. Uh-huh. No es mala idea, porque claro, dura tan poquito, aunque los que corren dirán que duran mucho, ¿no? Cuando vas delante de los cuernos de un estado de esos, pero bueno. Sí, así duraría un... Para los que estás viendo, sí que estás ahí un rato esperando para verlo y luego no te dura nada, ¿no? Y encima ves poco. Sí que sería interesante y luego aparte pues, la zona de Navarra ahí tiene bastante costumbre, la zona de los dos ahí por ahí. De ir y vuelta pues hasta que se cansa prácticamente, pero bueno, habría que estudiarlo un poquito más. Sí, sí, bueno, ahí si me permiten y que no se enfaden, son un poco más brutos que nosotros, ¿eh? que no se enfade nadie. Bueno, pues nada, de momento ya sabemos que este año no habrá de ida y vuelta, pero el año que viene pues hay esa posibilidad abierta y seguramente que pues bueno, queda encima de la mesa para que quizás se dé esa posibilidad si técnicamente es posible, la seguridad lo permite y los aficionados lo quieren que sea así, pues oye, aquí le amarga un dulce, si alguien quiere sufrir un poquito más, pues nada, les ponemos un minuto. Vale, venga. Es que ricasco, Alfonso. Agur, agur, agur. Bueno, por de momento este año, como has escuchado, Julián, no va a poder ser. Será el que viene, seguro que lo vais a mirar ahí en esas comisiones, a veces que se hacen tan largas. Pero bueno, entre todos parece que se resuelven mejor los problemas y los consensos, pues parece como que luego saben mejor, ¿no? Bueno, fiestas. Resumen del programa de hoy. Y hoy es el día de las cuadrillas y desde la mañana pues están de jarana, luego tendrán la comida, como ya han escuchado, que se van a dar cita unas 700 personas en el patio cubierto del instituto. Hoy van a tener un día, bueno, pues no muy caluroso, la temperatura es bastante agradable, ha salido ya el sol, que está comenzará a pegar un poco enseguida, pero bueno, parece que la temperatura no va a subir allá de los 25-27 grados, como mucho. Comida de las cuadrillas y parque infantil a partir de las 4:30 de la tarde para los más peques, karaoke, también campeonato de MUS, deporte rural, el trofeo San Roque de Saldi Provac, en el Parque de la Muza Teatro Familiar con Ganso y compañía a las 7 de la tarde y a las 8 desde la Plaza de Toros Calejira. A las 9 en el recinto de las Chornas concierto con Egurra Taquito, en el Rocódromo Música Electrónica y concluirá el día con Disco Danza. Recuerden que mañana es el día del Baserritarra desde las 9 de la mañana, exposición y venta de productos, actuaciones musicales de dulzaineros, triquitrisas, chistularis, todo organizado por Gil Kerrak, mucha animación, mucho colorido y parece que el sol no va a apretar, tampoco va a llover. O sea que un día, pues muy, muy majo, para darse una vuelta, ¿eh? Sin necesidad de ponerse una chapela o un gorro para evitar que el sol nos queme la calva, aquellos que no que tengan calva, claro. Día del Baserritarra con mucha actividad, mucho lío festivo. Y han escuchado también que hay, aparte de las actividades propias de esta exposición y venta de productos, pues tendremos el campeonato de perros de pastor, mañana hablaremos precisamente de ello. En el frontón del Parque de la Muza, final del torneo de pelota. Y por la noche, teatro de... en la Rico Plaza, teatro con Niño Costrini, que representará la obra Humanus Comicus. A las 9, concierto, que ya hemos dicho, con el grupo de Fatey Farmers, los granjeros gorditos, que seguro que lo van a pasar muy bien. En el rocódromo de la Avenida Zumalacárregui, concierto con la trova Kung Fu. Y a las 12, Vendetta, verbena, las chornas y disco danza para terminar la fiesta. Y al día siguiente, día de las morcillas, y al día siguiente el de la cofradía. En fin, mucha fiesta. Bueno, que llegan las noticias de Euskadi y del mundo, que se diviertan, pásenlo bien, y mañana estamos a la misma hora contándoles cosas, lo que ocurre aquí en la comarca de Ayala y el Alto Nervión. Agur.